Bueno, escuché, el día viernes en conferencia de prensa hablaron de entregar un petitorio al Ministerio de Trabajo, ya se concretó, ¿eso cómo está? No, se va a realizar hoy antes de las 13 horas, vamos a presentar el petitorio que anunciamos en la conferencia de prensa del viernes. Bueno, y esperar respuestas después. Sí, sí, seguramente tenemos la, tenemos todas las esperanzas que tenga una respuesta favorable. Bueno, me decías que después de la conferencia de prensa, el día sábado, había habido algún inconveniente en tu domicilio, ¿cómo fue? Sí, sí, quisieron prender fuego un portón y, bueno, estaba mi hija, llama a la policía, me llama a mí, cuando volvemos, cuando venimos, vemos, y sí, habían tirado nafta rociando el portón para prenderlo fuego. Bueno, nos vamos a hacer la denuncia a la comisaría segunda, a unos 200 metros que habíamos salido de casa, vuelve a llamar a mi hija que estaban baleando la casa. Volvemos y sí, efectivamente habían tirado dos disparos de fuego que impactaron en el portón donde están las marcas y realmente, bueno, ya me quedé ahí, no fui a hacer la denuncia y la efectivicé hoy por la mañana en la fiscalía. ¿A qué hora fue eso? Eso fue aproximadamente en unos cuartos de la noche, del sábado, sí, sí. Bueno, y nosotros nos enmarcamos en todo esto debido a los reclamos que hacemos ante el municipio. Hemos venido sufriendo agresiones que, bueno, que han llegado ahora hasta las agresiones a mi domicilio. Y esto está enmarcado también con los hechos del día domingo en el Centro Cultural, donde el funcionario Eduardo Rodríguez amenaza precisamente a mi señora, diciendo que iban a tener noticias los próximos días, iban a tener noticias de él. Y efectivamente tuvimos noticias. La noticia fue que al otro día hay una amenaza de muerte en el sindicato. ¿Cómo fue eso? Y fue, atiende la secretaria. El primer llamado atiendo a la secretaria y, bueno, le dijeron algunas cosas. La secretaria cortó el teléfono y posteriormente también atiende a la secretaria. Dicen, ¿de parte de quién? Bueno, y me pasa el teléfono a mí. Cuando me pasa el teléfono a mí, me efectúan las denuncias de muerte donde, bueno, hubo un intercambio de palabras y terminaron cortando la comunicación. ¿No saben quién es? No sabemos. Está, bueno, también radicamos la denuncia en la fiscalía y, bueno, estará trabajando la fiscalía en ver las llamadas telefónicas y todo ese tema, ¿no? ¿Y cuándo será? ¿Además qué vas a hacer vos? No, nosotros radicamos la denuncia pertinente del caso en la fiscalía y, bueno, esto básicamente lo atribuimos a la intolerancia. Pero también queremos dejar algo claro a la comunidad de La Barría, que los trabajadores realmente reclamamos por un salario digno y que los patoteros realmente hoy se ponen de manifiesto de qué lado están, que seguramente entenderá la comunidad que no están del lado de los trabajadores, ¿sí? Porque esto, amenazar a una mujer o a las mujeres, al grupo de mujeres de un funcionario público, me parece que realmente primero como hombre y después como funcionario público y como ciudadano, son cosas dignas de repudiar. Así que realmente aprovecho esta ocasión que me da Radio La Barría para repudiar todos estos hechos y repudiar también la actitud de este funcionario que puso en manifiesto una amenaza hacia nuestra familia.